Lecturas al Viento es una serie de capítulos en audio de la colección Libro al Viento para nuestros lectores en otros formatos. Bienvenidos. La dicha de la palabra dicha. Por Nicolás Buenaventura, ilustrado por Jason Castañeda. Primera palabra. Creaciones. ¿Hubo una diosa que escapó a esa desagradable tentación divina de hacer al hombre, es decir, al otro, a su imagen y semejanza? No era una diosa triste y vencida, no. Primero hizo la tierra, y cuando la vio redonda, hermosa, completa, le sobraron restos, pedacitos, migajas, desechos. Enseguida hizo el tiempo, y en cuanto el tiempo se puso a andar, quedaron restos, pedacitos, migajas, desechos. Luego hizo los lagos, los ríos, los océanos, y cuando las aguas crecieron y se pusieron a subir, a bajar, a correr, había nuevamente restos, pedacitos, migajas, desechos. Creó entonces los árboles, y en cuanto la tierra estuvo toda verde y respiró, tenía una vez más entre sus manos restos, pedacitos, migajas, desechos. Todos esos restos, esos pedacitos, esas migajas, esos desechos, comenzaron a estorbarle y ella los botó. Se deshizo de ellos, los arrojó al fondo de un abismo. Continuó su feliz tarea de creadora. Hizo la distancia, hizo la noche, hizo las estrellas, hizo la luna, el día, la nube, la montaña, el sol, los vientos. Y cada vez le sobraron restos, pedacitos, migajas, desechos que echó al fondo del abismo. Y el hombre, él, ella, tenía ganas de ser, tenía ganas de existir. Pero la diosa no lo hacía. Estaba muy ocupada, o tal vez lo había olvidado. Ya en aquel entonces, el hombre soportaba mal el olvido. Y tenía tantas, pero tantas ganas de ser, tantas ganas de existir, que decidió hacerse, crearse a sí mismo. Y se hizo, allá, en el fondo del abismo, con todos esos restos, esos pedacitos, esas migajas, esos desechos. Es por eso que en cada hombre hay un poco de tierra, hay un poco de tiempo, hay un poco de río, hay un poco de árbol. Es por eso que cada mujer es un poco distancia, es un poco noche, un poco estrella, un poco luna, día, nube, sol, montaña y viento. Palabras. No había nada, tan solo el vacío, un vacío insensible y ciego. Al vacío insensible y ciego le gustaba pensar de vez en cuando, solo de vez en cuando. Y cada vez que pensaba, los pensamientos se quedaban suspendidos, flotando en el vacío. Y se fueron sumando los pensamientos, y se conocieron en el vacío, y se pusieron a jugar. Jugando, jugando, fueron creando nuevos pensamientos. Al vacío comenzaron a nacerle como turupes, como jorobas. Esas jorobas estallaron y formaron palabras, porque el vacío era insensible y ciego, pero no mudo. Las palabras rápidamente se levantaron y comenzaron a distinguirse. Unas se hicieron árboles, enredaderas, arbustos y florecitas. Otras se hicieron agua. Hubo las que se pusieron a nadar y se volvieron peces. Las que se sentaron a descansar y se convirtieron en piedras. Las palabras aire voladoras se hicieron pájaros, hasta que las palabras, aburridas de nombrar, decidieron ser nombradas. Dijeron mujer, dijeron hombre, y las palabras mujer y hombre caminaron, se encontraron, se nombraron y se amaron. Les pusieron nombres a las palabras. Apareció la palabra camino y la mujer y el hombre lo hicieron. La palabra semilla que la mujer y el hombre sembraron. La palabra casa que habitaron. Cuando se dijo nudo, se pudo tejer. Con la palabra palabra apareció la primera herramienta. Y sentados alrededor de la palabra fuego, las mujeres y los hombres se contaron las primeras historias. Ruptura. Los humanos, al principio, no eran como ahora. Eran todos iguales, predecibles e infinitos. No tenían ni huecos, ni ausencias, ni afueras, ni carencias, ni soledades. Eran los humanos redondos y perfectos. Tenían cuatro ojos, cuatro orejas y dos narices. Dos rostros pegados frente con frente que se miraban constantemente. Dos cerebros unidos que se pensaban el uno al otro. Y tenían, los humanos, cuatro brazos que se abrazaban. Dos ombligos unidos. Dos bocas que se besaban. Y cuatro piernas entrelazadas. No tenían silueta ni estatura de humanos. La cabeza y el resto del cuerpo eran dos bolas grandes que estaban la una encima de la otra. Y los humanos poseían todos los misterios, todos los secretos. Se miraban hacia adentro y desde adentro, ajenos al mundo circundante y colorido, se contemplaban solos, sin preocuparse por la vida que transcurría a su alrededor. Ellos mismos eran el tiempo. Ellos mismos eran el espacio. Ellos mismos eran el movimiento y las dimensiones. Eran como los dioses. Se creían dioses. Y se bastaban a sí mismos. No había huecos en sus anatomías ni en su pensamiento. No había afueras en sus mundos. No se movían. Jamás cambiaban de lugar, estado, forma o configuración. La madre naturaleza se enojó y decidió que un ser así no merecía existir. Observó a los humanos, los midió, calculó, y en el momento indicado, trueno se dejó escuchar, rayo se dejó caer y demedió, cortó, partió, fraccionó, separó, dividió, rompió, quebró, escindió a los humanos en mitades, creándoles huecos, ausencias, afueras, carencias, soledades. Desde entonces, los humanos buscan desesperadamente completarse, pero en su nuevo estado, completarse quiere decir ser otro, ser por lo menos dos, ser tres, ser muchos, ser mundo, ser universo. Secreto. Los dioses poseían el secreto del agua y los humanos se lo robaron. Los dioses guardaban el secreto del aire y los humanos se lo robaron. Los dioses tenían escondido el secreto de la tierra y los humanos se lo robaron. Los dioses mantenían oculto el secreto del fuego y los humanos se lo robaron. Y fueron creciendo los humanos y se fueron acercando a los dioses y comenzaron a desafiarlos. A los dioses solo les quedaba un secreto, el pequeño secreto, el secreto insignificante, el secreto de lo humano. Comenzaron los humanos a investigar, a buscar su secreto, el secreto de sus vidas. Los dioses, temiendo que pudieran robárselo, decidieron esconderlo donde los humanos no pudieran encontrarlo. Le confiaron la tarea a Kala, una diosa traviesa y astuta que gustaba de jugar con los humanos. Los conocía en su corazón y en su inteligencia. Kala pensó esconder el secreto en el cielo. Los humanos no pueden volar, y allá nunca lo encontrarán. Pero luego se dijo, un día los humanos van a volar. Van a develar los misterios del espacio y van a llegar a los confines del universo. Tuvo la idea de esconder el secreto en las profundidades del océano, pero de nuevo su intuición le advirtió. Un día los humanos van a agotar el océano y van a superar los límites de la profundidad. Decidió esconder el secreto de la vida en el corazón de la Tierra. En el momento de hacerlo, una vez más la asaltaron las dudas. Los humanos son tan tercos, tan obstinados, tan perspicaces, que irán hasta el centro mismo de la Tierra, hasta lo más ínfimo y diminuto de la materia. La diosa Kala pensó y dudó y pensó. Y un día, siempre hay un día, encontró la solución. Visitó a los humanos, los exploró y escondió el secreto allá, donde nunca podrían encontrarlo, donde nunca se atreverían a buscarlo, en el interior mismo de lo humano. Tomó el secreto, lo partió y lo escondió, repartido pedacito a pedacito en cada uno de los humanos. Y los humanos seguimos buscando nuestro secreto. Estos textos hacen parte de la biblioteca Libro al Viento, editada por el Instituto Distrital de las Artes y D'Artes. Esta lectura al viento fue posible gracias a la colaboración con Boni Studio.